Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos aquí nuevamente para llevarles este programa a vuestros hogares. Espero que ustedes nos estén sintonizando, estén conectados con la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estamos con un nuevo programa. Tenemos algunas inquietudes que las vamos a topar en esta hora de programación. Bien, saludamos a Diego Salazar, quien nos acompaña aquí en la cabina de controles. Y bueno, pues sin la colaboración de Diego no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, esperemos que esté bien en casa. Vamos a comenzar la llamada Semana Santa y espero que esto sea de reflexión, de recogimiento en el hogar y de trazarnos nuevas expectativas para este año. En fin, que vivamos bien esta Semana Mayor, que así la llaman los católicos, los evangélicos y todo el mundo de la religiosidad. Así que nosotros esperamos que esto sea en verdad para reflexionar profundamente en el país, en el mundo, con tantas situaciones de violencia que vemos y oímos todos los días. Sí, entiendo que el cristianismo como tal es para reflexionar, para un cambio de vida, ¿no? Y bueno, esperemos que haga efecto y que haya ese compromiso, de ese cambio y de respetar este credo, este principio, que nos conduce a ser mejores cada día más. Bien, tenemos aquí un titular que me ha llamado la atención y creo que a ustedes también, aquellos que ya lo han leído, deben de estar preocupados por esta situación, y aquellos que no, de alguna manera nosotros los vamos a conducir a comprender y a ser parte, ¿no? Si es que se quiere, crítica, parte también de la reflexión de lo que aquí vamos a leer en esta hora de programación. Dice aquí en el periódico El Telégrafo de hoy día sábado 5 de abril del 2014, dice así: fiestas clandestinas son reflejo de la autoestima. La tendencia de asistir a encuentros ocultos donde los menores llegan a consumir alcohol o drogas son un síntoma de su valoración. Según especialistas, la mayoría de eventos son organizados a través de las redes sociales. Bien, las redes sociales son buenas siempre y cuando se las utilice bien. De lo contrario, más bien facilitarían, digo yo, facilitarían el desencuentro de las sociedades con otras motivaciones que son negativas y nada constructivas ni tampoco cooperantes, digamos así, para el desarrollo de una sociedad, de un modelo de sociedad que por muchos años y por muchos siglos se ha soñado en esto, no, en una sociedad justa, en una sociedad solidaria, en una sociedad encaminada hacia la felicidad, pero utilizando los recursos que son agradables y son oportunos para ello. Dice aquí, un evento en Facebook promociona una tarde exclusivamente para ellas, donde la locura y la diversión no pararán. Se trata de un matiné, como se conoce a este tipo de encuentros realizados a horas tempranas, en donde esta vez las mujeres son las que mandan. Aunque el escenario será una discoteca en Guayaquil, esto es en la Perla del Pacífico, dice, promete la no venta de alcohol ni cigarrillos y disfrutar de una pista de baile con 4 tarimas y 2 jaulas. Hasta ayer, 1.700 usuarios de las redes sociales indicaban que asistirían, y entre ellos adolescentes de 12 a 17 años. Pues bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestra juventud? Sabemos que es cierto que toda esta descomposición sale en gran parte de los hogares, pero también la sociedad está descompuesta, ¿no? Y este es el fiel reflejo de la actitud de los jóvenes, que lamentablemente, no todos, desde luego, no todos, están conduciéndose por caminos que no son correctos. Dice, los bailes con presencia de menores de edad, que muchas veces no cuentan con un debido control, cada vez se tornan más visibles. En marzo pasado, 14 adolescentes fueron sorprendidos por la policía mientras bebían alcohol en una fiesta dentro de una vivienda al sur de Guayaquil. En cambio, al sur oriente de Quito, en el Valle de los Chillos, la Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia, DINAPEN, impidió que se llevara a cabo un evento que no contaba con los permisos. Alrededor de 1.000 adolescentes esperaban el denominado Rakata 4, que se convertiría en la fiesta más grande del país. Henry del Pozo, jefe provincial de la DINAPEN de Pichincha, manifiesta que las fiestas clandestinas son una nueva forma de distracción convocada en la mayoría de los casos a través de las redes sociales. Solo en el primer trimestre de este año se han detectado 4. Los menores han sido aislados y los padres aseguran desconocer de las actividades de sus hijos. Ahí está la clave, cuando no hay el debido control a nuestros hijos. Yo digo, mientras estén bajo la responsabilidad de los padres, es necesario controlar a los hijos, ¿no? Porque el hogar, en este caso, padre y madre, son el reflejo de lo que más tarde serían nuestros hijos en la sociedad. Para el psicólogo clínico Jorge Luis Escobar, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, la aceptación de este tipo de fiestas es un reflejo de la autoestima juvenil. Se suele decir, comillas esto, a mi hijo lo inducen a ir a las fiestas, a consumir drogas o alcohol, pero un ser humano con una autoestima adecuada no es fácilmente susceptible ni manipulable. Y esto parte desde los 7 años, asegura. ¿Sí? Esto es bueno recalcar, amables oyentes. A veces los padres solemos decir, no, todavía el niño es pequeño, esperemos que sea joven y ahí enderezará el camino, reflexionará y bueno, ahí recién queremos comenzar educando y preparando para el futuro a nuestros hijos. Y no es así. Aquí se nos dice que desde la temprana edad hay que guiar a nuestros hijos. ¿Cómo? Con el ejemplo, con una manera adecuada de vivir y generando en el hogar esa vivencia de responsabilidad. Porque los hijos en verdad son muchas veces y casi siempre lo que los padres son en la sociedad y en este mundo lleno hoy de conflictos y de muchas sorpresas que nos están llegando, y por supuesto la mayoría malas. Dice el sociólogo Carlos Tutibén, considera que la dificultad en frenar este tipo de casos se debe a que la autoridad, padres, profesores, estados, normas sociales, está desacreditada. Y esa es la gran verdad. Se han perdido las capacidades racionales de moderar un deseo en función de un bien superior. Esa reflexibilidad de decir voy a parar porque estoy haciendo tonterías, añade el experto. Escobar menciona que es importante detectar lo que los jóvenes quieren expresar con su comportamiento e implementar otro método que no sea el de la prohibición, sino el de la educación. Sí, efectivo es educar a los hijos antes que prohibirles algo que nosotros no practicamos o no hemos practicado en nuestra vida. Es la educación, y como yo digo, con el ejemplo, ¿no? Con el buen vivir de los padres, que se convierten muchas veces, o nos convertimos, perdón, en guías de nuestros hijos. Pero para esto también tiene que venir la contraparte de la pareja. Muchas veces el padre da las directrices, pero las madres desautorizan todas esas directrices y hacen el contrapunto para llevar el agua a su molino. O al inverso, a veces las madres dan buenas directrices, pero son los padres los que destruyen todo. Ahí tiene que ver mucho ese estado, en el hombre, de ese machismo recalcitrante. Como también en las mujeres hoy en día, y esto está dándose aceleradamente, ese feminismo enfermo que lleva a confrontar al hombre, se está dando ya una especie de revancha, de venganza por parte de ciertos movimientos, agrupaciones, organizaciones de mujeres, a un revanchismo contra el hombre, cuando no nos damos cuenta, hombres y mujeres, que el causante de todo esto es el sistema, porque tanto el hombre como la mujer somos víctimas de ese sistema demencial que nos está llevando, en vez de construir una sociedad mejor, de tender a construir una sociedad mejor, nos estamos yendo al enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y esto es grave lo que está pasando en el país, lo que está pasando en América Latina y en el mundo entero. Y yo creo que hombres y mujeres debemos de unirnos para derrotar precisamente a esta forma de vida que han estructurado los poderes económicos, el poder político, inclusive el poder religioso ha intervenido para que exista este tipo de enfrentamiento entre hombres y mujeres. Unámonos todos para hacer una patria grande, para ser un país ejemplar, y marchar adelante para no precisamente leer este tipo de titulares que nos llevan a reflexionar muy profundamente de lo que están haciendo nuestros hijos, sobre todo menores de edad. Esto ya no es un asunto de jóvenes cercanos a su mayoría de edad, no, son prácticamente niños. Aquí estamos viendo la foto en el periódico El Telégrafo, que son muy jovencitos los que concurren a este tipo de fiestas. Pues bien, nosotros desde aquí llamamos a la reflexión a los padres y a los jóvenes a construir la patria nueva que tanto la anhelamos y que ya hemos dado los primeros pasos para ello. Saludamos a Daniel Castellanos, quien nos acompaña también en la cabina de controles. Bueno, Daniel, bienvenido al programa y espero que este fin de semana lo pases chévere, ¿no? Nos vamos a un corte. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Y piensa en mí, volveré a por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, triste esa fuerza de esperar. Sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió y la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz deja ya de tejer sueños en tu mente y mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con el bolso de piel marrón y los zapaticos de tacón, sentada en la estación. Regresamos nuevamente con el programa Memoria Viva y les animamos desde aquí a que nos sintonicen, a que ustedes reflexionen sobre este tema, en verdad un poco difícil, ¿no?, de manejarlo, de entenderlo. No creo que tengamos problemas, ¿no?, pero sí en manejar este tipo de de problemas que están sucediendo en los jóvenes. Pues hay que buscar las causas, por qué se da este tipo de fenómenos. Y como yo decía, bueno, respecto también de ese machismo recalcitrante que, y claro, por supuesto que ningún machismo es bueno, pues no, ni recalcitrante, ni un machismo, digamos así, un poco pasivo, por encima de la piel, no. Todo machismo es perjudicial a la sociedad, pero también ese feminismo enfermo, revanchista, también hace daño a toda la sociedad. Y a veces ese es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Me parece que no se está manejando muy bien este asunto de la equidad de género, no, pues porque estamos viendo, no, que el sistema dominante, el poder de los medios de comunicación, están manejándolo mal. Yo eso es lo que percibo, llevando el agua a su molino, y lo único que está pasando es que se está generando un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Si esto va así, las próximas guerras serán lamentablemente de enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y no es que esto es traído de los cabellos, pero bueno, esperemos no verlos. Esperemos que yo me equivoque, pero hoy se están dando ya esos pugilatos. Un pugilato muy, digamos, muy peligroso. ¿Cuál es? El de tener la hegemonía. Es decir, el hombre, por mantener esa hegemonía de poder, de dominio, por el hecho de ser hombre, y la mujer por conquistar esa hegemonía que hoy la tiene lamentablemente todavía el hombre, es decir, por conquistar esa hegemonía y ponerla al servicio de ellas, y luego desde allí provocar esos enfrentamientos hombre y mujer, cuando yo repito, el problema es del sistema, de las estructuras que así nos han hecho, pues los hombres también somos víctimas de esta estructura falaz. Esa es la gran verdad, no. Entonces, eso hemos sufrido los hombres también, ese tipo de estructura, ¿no?, de llevar todas las responsabilidades sobre nuestros hombros, ¿no?, y de la mujer hacerla menos participativa, menos responsable de los actos de vida en la sociedad y en los hogares. Y eso ha causado tremendos estragos en el mundo, y sigue causando malestar, sigue causando divisiones en los hogares. Es como las sectas religiosas, que lo único que han hecho es dividir a los familiares, a las familias, a los hogares, a las sociedades, pero no han provocado ese decantado acercamiento hacia Dios, no. Lo que se ha generado es tremendas divisiones en la sociedad, broncas, digámoslo así, de una forma vulgar, las broncas, los enfrentamientos en los hogares, no, de esa discusión de que yo soy más santo que tú, no, yo soy, el Dios mío es el que vale, el tuyo no vale, no, la conversión mía es la verdadera, tu conversión no vale, es decir, mi bautismo vale, el tuyo no vale, no, eso responde al poder de Satanás, y así, bueno, se dan esos enfrentamientos ahí. ¿Y quién se ha beneficiado de eso? Es ese poder oculto que hay, ese poder asesino demencial, que es el poder económico, el poder político y el poder religioso. No estoy diciendo que esos poderes por esencia son malos, no, es que el ser humano ha prostituido esos poderes para sacar ventaja.

A veces esto se contagia también en los círculos de poder, ¿no? Y ahora tenemos aquí una papa caliente, que es el uso del celular en clase. Este uso puede ser destructivo. Bueno, bien estaban los estudiantes con la prohibición del celular en clases. Y hoy, con todo respeto, el ministro del ramo, a quien le compete este tipo de qué sé yo, digamos, de acciones que se toman en los gobiernos de turno, decidió la utilización del celular en las unidades educativas, entiendo que también en las escuelas, colegios, y en fin. Espero que, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, espero que se haya analizado bien esto. La primera pregunta que nos salta a la mente es: ¿los estudiantes están preparados para el uso de celular en clases? Esa es la primera pregunta que nosotros la mandamos desde aquí a nuestros oyentes y a las autoridades. Porque si reflexionamos de otra forma, cuando nosotros vamos a una conferencia, a un taller, a una mesa redonda, a una reunión de personas para tomar una decisión sobre cualquier asunto, se nos exige a veces, no siempre, el no uso del celular. O por lo menos se nos pide. Y estrictamente se hace cumplir ese pedido de apagar los celulares. Y persona que lo tiene prendido y recibe una llamada, inmediatamente le llaman la atención para que apague su celular y en muchas ocasiones que abandone el recinto. Esa es la gran verdad, señores. ¿Por qué? Porque el celular no solo que desconcentra al dueño de este aparatito, sino también interrumpe esa concentración a los demás que están ahí interesados por oír, por participar, ¿no? En cualquier taller, conferencia o diálogo que se da entre humanos. Esa es la gran verdad. No deja de ser molestoso ese sonidito. Y hay ciertas personas que tienen un sonidito que sí es muy desagradable, ¿no? No tienen ni siquiera gustos para poner el timbre, como se llame, de ese celular. Hay unos sonidos que son deprimentes. Chuta, que rayan en la mediocridad, pues así, oiga, qué barbaridad. Sonidos que rompen la concentración de las personas y que incomodan, a veces molestan, oiga. Entonces, si este tipo de acciones se han tomado en ciertas instituciones públicas y privadas, ¿por qué no aplicarlas en la educación, en las escuelas, en los colegios? ¿No creen que es suficiente con la cantidad de situaciones que se generan ahí, en las aulas del saber? Cuando los profesores tienen que estar ahí, silencio, a los alumnos, ve, fulano de tal, por favor, haz silencio, vea, respeten, pongan atención. ¿Quién garantiza que el estudiante, hombre o mujer, no esté chateando ahí en clases, el pobre profesor ahí, matándose, dando clases a los alumnos y ellos chateando ahí, o llamando a sus amistades, o metidos en los juegos ahí. Pero como es una disposición que viene del ministerio, pues los profesores no podrían decir nada a los estudiantes. Pero sí esas consecuencias se reflejarían en el bajonazo de notas y en la pérdida de años, quizá, digo yo, en la pérdida de año de los escolares. Nuevamente pregunto, ¿estamos preparados, están preparados los estudiantes, padres de familia, para aceptar este reto? Yo creo que no, sinceramente. Así somos de noveleros los ecuatorianos. No todos, desde luego no. Hay excepciones, pero muy pocas. Esa es la gran verdad. Y aquí don Edmundo Vera Manzano, en el periódico El Telégrafo del día de hoy, nos trae el siguiente artículo que dice así: el celular en clase puede ser destructivo. Esta es ya la parte tercera de una jornada de tres escritos. Dice don Eduardo Vera Manzano en El Telégrafo de hoy, sábado: el excesivo tiempo que concedemos al celular, computadora o televisión, pasando de un tema a otro en una búsqueda insaciable, son formas de rellenar el tiempo cuando no tenemos un propósito formativo y de realización plena en la vida. Muchas personas se encuentran dominadas por las pantallas. Martín E.P. Seligman ayuda a tomar conciencia del problema diferenciado placer y gratificación. Los placeres, dice, corporales, comillas, son inmediatos, proceden de los sentidos y son momentáneos, son transitorios, se desvanecen con facilidad, se cierra comillas. Los placeres superiores son más elevados que los corporales y, sin embargo, siguen siendo transitorios. Las comidas, sexo, masajes en la espalda, perfumes, distracciones y otros están asociados con la adicción y el círculo vicioso del deseo. Una vez satisfechos, de nuevo se reactiva el deseo de la repetición sin aportar valores en el futuro. La gratificación, en cambio, se encuentra asociada con la satisfacción que se siente por la culminación del esfuerzo realizado. Es reconfortable por el trabajo realizado. La lectura de un buen libro, el deporte, las excursiones, etc. Cuando alcanzamos una meta, se produce una satisfacción de la conciencia, tranquilidad, reducción de las emociones y no la presencia del placer. Las gratificaciones proporcionan valor agregado al buen estudio, al buen trabajo y al buen vivir. La felicidad para unos es brindarse numerosas gratificaciones. Si el estudiante se encuentra dominado por el placer, para él la autorización del celular en clase será un desastre para la educación. No lo digo yo, esto lo dice aquí el articulista del periódico El Telégrafo, don Eduardo Vera Manzano. Miki aporta el concepto de fluidez como gratificaciones que acumulan capital psicológico que pueden utilizarse en el futuro. realizó un experimento con 250 adolescentes con elevada fluidez y 250 con baja fluidez. Los últimos son jóvenes de centros comerciales, los de baja fluidez, ¿no? Vagan por dichos lugares y ven la televisión durante muchas horas. Bueno, pues y esto no solo son los estudiantes, también los adultos. Hay hombres y mujeres que pasan en la televisión día y noche y son insaciables para consumir los programas que aquí en este programa los llamamos los programas de la caja boba. Los adolescentes con alta fluidez tienen aficiones, dice. Practican deportes y dedican mucho tiempo a hacer sus trabajos escolares. Sin embargo, aunque no consideran divertido su compromiso personal, este los recompensará en el futuro. Los muchachos con elevada fluidez llegan a la universidad, tienen relaciones humanas más profundas y gozan de mayor éxito en la vida. Las reflexiones e investigaciones de los reconocidos científicos sociales son una crónica anunciada de lo que sucederá con la autorización inmediata de los celulares en las clases si no se da un cambio profundo en la conciencia de los alumnos, los padres y los profesores. Existe una epidemia en los jóvenes que no es biológica, es cultural, mental y espiritual, que requiere una declaración de emergencia nacional para ser enfrentada en su gravedad y profundidad antes de usar los celulares en las clases, señor. Ahí está el artículo bien explicado y bueno, las consecuencias pueden ser graves. Vean, miren, amables oyentes, todos los días yo voy en el trolebús desde que salgo a mi trabajo. ¿Y cómo se ve el uso desmedido e irresponsable de los celulares? Y muchas veces viendo tonterías, leyendo tonterías. Ustedes me dirán, bueno, eso es opción y criterio de cada persona. Yo no puedo meterme en los asuntos personales. Claro que sí. Toda persona es libre de hacer lo que quiera, pero también habemos personas que podemos direccionar este asunto y de darles a conocer los peligros que trae el uso desmedido del celular, y a veces para cosas que no son nada constructivas en para la sociedad, para el desarrollo del ser humano. Y vea, mire, es terrible ver el tipo de música estridente en los celulares, ahí sin respetar al otro que va sentado al lado. No, es una cosa terrible. Chateando ahí, conversando con los amigos, ajá, sí, ¿qué dijiste? ¿Qué es lo que ha pasado ayer? ¿Qué? Imagínese ese tipo de cosas, ¿no? Eso es irrespetar a la otra persona. Y así, oiga, es terrible. En la calle hay tremendos choques que a veces se da la gente por el celular. El celular se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Está bien. Yo diría que es una herramienta, inclusive de trabajo. Démosle buen uso. La mala utilización del celular es lo que está llevando a la sociedad a graves consecuencias. No se diga la computadora, no se diga la televisión. No es que estoy en contra de la ciencia, no, que linda la ciencia, pues, pero hay que utilizarle bien, pues, y si no, preguntémosle a la vecina de al lado, pues, al vecino, cuáles son los estragos que ha generado este tipo de ciencia avanzada en los hogares, como son las computadoras, el celular, la televisión. Pues esto ha generado tremendos estragos, ha dividido a la familia, ¿no? Es una cosa terrible. Yo me pregunto, ¿no? ¿En qué se van a convertir los profesores? En simples facilitadores, tal vez. El rango de maestro va a desaparecer. Y esa es una cosa terrible. Ya estamos viendo hoy en día lo que está pasando en la sociedad. En este caso, en las unidades educativas de aquí de Quito. Los estudiantes no tienen conocimiento de la puntuación para escribir por qué te escriben, por ejemplo, con K. Me dirán, esto no influye. En la sociedad sí que influye. Aparte de que somos malos para hablar y escribir un buen castellano, imagínense con todas estas degeneraciones que se dan, es una cosa terrible. Los estudiantes se bajan la consulta que el profesor les manda, se lo bajan, le insertan ahí y le llevan. El profesor ve ahí 10 sobre 10, no ahí, no. Pues yo le digo y hagamos la reflexión juntos. A ver, quítenle los celulares y las computadoras a los muchachos de momento, sacan 0. O pónganles a escribir una hoja, una redacción ahí, van a ver, sacan 0. La puntuación, el buen hablar, la buena escritura es el reflejo de lo que somos, amables oyentes. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que hay que usar la computadora. La ciencia debe ser, para el bien del ser humano. Utilicemos la computadora, pero utilicémosla bien. Yo a veces me quedo vislumbrado cuando entro a la computadora y veo, digo, qué lindo, qué facilidad ahora que hay en ciertas cosas. Las tienes ahí. Al frente de uno están ahí las cosas. Lo mismo el celular. Imagínense una emergencia, ¿no? La comunicación inmediata con cualquier persona, con los familiares, con los amigos, ¿no? Desde cualquier parte del mundo se pueden comunicar con uno. Qué bien eso. Te facilita el trabajo, te facilita la movilidad en esta sociedad. Que andamos muy apretados. Ahora el mundo parece ya no alcanzarnos para vivir holgadamente. Entonces, amables oyentes, demos buen uso. Padres de familia, evaluemos bien esta situación de nuestros hijos, de nosotros mismos, ¿no? Imagínense, oiga, yo creo que debe de ser muy dañino pasar en la televisión 6-7 horas, aparte de eso ahí con la tablet que vos la puedes llevar cualquier parte, ¿no? Y el famoso celular. No tengo nada contra la ciencia, no. Sí hay problemas contra la mala utilización de ella. Vea qué bonito es meterse a la computadora, sacar datos para ilustrarnos. Hay cosas que usted no las puede encontrar en un libro, y la encuentra ahí en internet. Y esa es la gran verdad. Así si nos vamos una cancioncita Dieguito, y para cerrar el programa.